que la misma mierda nos convida, vida decidida, haciéndole frente a esta penitencia. Uno se pregunta por qué tardaron 5 presidentes y un gobernador con facultad extraordinaria, con gran poder como Juan Manuel de Rosas, en repatriar los restos del general San Martín a su Buenos Aires, o es donde él quería. Recordemos que San Martín muere en Europa, en los tiempos de Juan Manuel de Rosas, luego de la batalla de Caseros asume Justo José de Urquiza, luego Santiago Derqui. Luego hay un proceso de impas y asume Bartolomé Mitre, Sarmiento y finalmente Avellaneda en 1880, a pocos meses de terminar su mandato, va a ser el encargado o va a ser quien desarrolló una verdadera política pública que vamos a desarrollar acá para repatriar los restos del general San Martín. Esta historia, que terminó en 1880 con la llegada de los restos a Buenos Aires, tal vez comenzó un 23 de enero de 1844 en París, donde en su tercer testamento, en la cláusula 4, San Martín ordenó: prohíbo el que se me haga ningún género de funeral y desde el lugar en que falleciere que se me conduciera directamente al cementerio, sin ningún acompañamiento, pero sí deseo que mi corazón fuese depositado en Buenos Aires. Tal vez en aquellas lejanas turbulencias francesas, recordemos que Francia en la década del 40 del siglo XIX estaba en plena emergencia y disputa por diferentes modelos políticos y económicos, San Martín escribió un mandato que los argentinos tardamos mucho tiempo en responderle. Otro de los hitos fundacionales de esta política pública fue en el aniversario de la batalla de Maipú, el 5 de abril de 1877, cuando en un célebre discurso el presidente Nicolás Avellaneda pronunciaba las siguientes palabras: los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de sus destinos, y los que se apoyan sobre sus tumbas gloriosas son los que mejor preparan su porvenir. En ese momento convocó a todos los argentinos a formar asociaciones patrióticas para recolectar los fondos para el tan ansiado regreso del Libertador. Sin embargo, entre esta cuestión testamentaria de San Martín en 1844, el discurso de Avellaneda en el 77 y la llegada en el 80, hubieron un montón de intentos por repatriar los restos del general. Pero sin embargo, hubo insólitas demoras o olvidos voluntarios muy marcados. Ni bien enterarse Rosas y su ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Arana, de la muerte del general San Martín, comenzó el proceso de repatriación del cuerpo. Pero sin embargo, la caída de Rosas, la preparación de la batalla de Caseros, el pronunciamiento de Urquiza del 51 y todos esos procesos tan complejos que vivió nuestro país en aquellos momentos, interrumpió este proceso que se había iniciado ni bien murió el general en agosto de 1850. Pasaron varios años, pasaron la Confederación Argentina, pasaron los dos presidentes de la Confederación Argentina. Es raro que Urquiza no haya intentado traer al general San Martín, la verdad que es para analizarlo. Santiago Derqui, en su poco mandato que tuvo, no tuvo chance de poder encargarse de la situación, pero en 1861 se produce un cambio de los restos de San Martín, van de la cripta a la bóveda de los Balcarce, porque había muerto su nieta con 27 años, Merceditas, María Mercedes, por una mala praxis. A partir de ahí se genera todo un movimiento en Buenos Aires, asume Bartolomé Mitre la presidencia de la Nación, y en 1864, en el flamante Congreso de la Nación, recién puesto en valor, recordemos que Argentina no tenía un Estado Nacional, por lo tanto, este Congreso con sede en Buenos Aires comenzó a gestionar a partir de 1862-1863. En ese contexto, Adolfo Alsina y Martín Moreno, ambos diputados, uno por Buenos Aires y el otro por Entre Ríos, remiten un proyecto de ley que el Congreso lo va a transformar en ley justamente, luego de algunas dilaciones y otros procesos burocráticos, pero sin embargo el Ejecutivo encabezado por Bartolomé Mitre va a hacer caso omiso a esta ley y va a ignorar este postulado. La pregunta es dos sobre esto, ¿no? Primero, Mitre habrá estado pensando mucho en la guerra del Paraguay y cómo traer a la Argentina en esos momentos a alguien que había liberado a estos países y él estaba enfrentando una guerra contra su propio hermano. Esa puede haber sido una de las razones por las cuales Mitre no lo trajo. Y la otra es que, Bartolomé Mitre después va a escribir los grandes libros que tenemos sobre San Martín, con gran admiración de una corriente oficialista o de una historia liberal, pero sin embargo va a ser el primer historiador con las obras sanmartinianas y belgranianas justamente. Así que hay una contradicción muy particular que, como Mitre, siendo presidente de la nación, no se encargó de esta situación. Otro proceso se produjo después, al no tener respuesta a este proyecto de ley, Manuel Guerrico presenta otro proyecto en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en donde pide una parcela del cementerio de la Recoleta para traer al general. Entre las nubes burocráticas de ese momento, el dictamen final de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires le dice que los destinos de los restos del general San Martín son propiedad del Estado Nacional y que no puede intervenir una municipalidad en eso, que es demasiado grande la figura del general como para que un municipio tenga que traerlo, así que corresponde al Estado Nacional. Finalmente, entre 1877 y 1878, como vimos anteriormente, se genera esta comisión. Esta comisión va a estar trabajando durante todo el año 1877 y para el cumpleaños de San Martín, en febrero de 1878, para el 25 de febrero, va a poner la piedra fundacional del mausoleo. Pero fíjense ustedes qué particularidad hay aquí. Acá interviene la iglesia, ¿sí? Como tradición de la humanidad, los grandes héroes nacionales siempre se sepultaban o sus restos descansaban en las catedrales metropolitanas. San Martín no fue la excepción, si bien hubieron un montón de interpretación sobre qué quería decir esto, que es su corazón descansar en Buenos Aires. Siguieron esta tradición, pero sin embargo, el arzobispo de Buenos Aires, Federico Aveiros, en aquel momento interviene con su peso específico que tenía el poder clerical en aquel momento y dice que sí, que lo van a sepultar y el mausoleo se va a hacer ahí en la Catedral Metropolitana, pero en un anexo llamado Capilla de la Paz. Y acá surgen un montón de interpretaciones sobre los orígenes masónicos de San Martín, todo ese debate y demás cuestiones. Pero sin embargo, es muy importante entender quién construyó este mausoleo y cuál es el simbolismo que se le puso a ese mausoleo donde se encuentra el general San Martín, y van a percibir o se van a enterar de que San Martín está puesto en una forma muy particular por un defecto de la construcción. Escuchamos el primer audio que nos va a acompañar en esta columna y seguimos desarrollando la repatriación de los restos del general San Martín. Auguste Carrière Beleuze, mira qué bien que lo pronuncia el francés, bien, ¿viste? Muy bien. Se encarga de armar el mausoleo, que son traídas las partes desde Europa. Ajá. El mausoleo, bueno, viste que tiene, a ver si lo podemos contar un poco, está dividido en tres partes. Por ejemplo, tenés, en el centro hay tres esculturas de tres mujeres que representan a los tres países de América que él liberó. Sí. Y después en el basamento estarían colocados sus restos, que está todo hecho en mármol rojo, uh-huh, por los colores de Francia, donde él muere, y en color rosa también. Ahora, él está colocado de una manera muy particular, no está como en diagonal. Y hay algunas versiones, algunas cosas que se dicen. La más clara es que no estaba era tan alto San Martín. Ajá. Que no se dieron cuenta que el mausoleo era más pequeño. Entonces está colocado en diagonal. Ah. Otros dicen... Es fundamental entender el contexto político, económico y social en el que se decide finalmente traer los restos del general. Y en este contexto es muy importante analizar la biografía, pero también las políticas públicas de Nicolás Avellaneda. Nicolás Avellaneda fue el presidente del genocidio sobre nuestro pueblo originario, fue el presidente de la ley de decolonización, fue el presidente que honró la deuda con el hambre y la sangre de los argentinos y se vanagloriaba de eso. Pero para llegar al poder hizo un recorrido muy interesante, contrario a los que habían llegado al poder anteriormente, porque es el primer presidente que se va a apoyar en el interior del país, en lo que se denominó la Liga de los Gobernadores. Y en ese contexto, el diario La Nación, donde su titular era don Bartolomé Mitre, obviamente, y candidato a la presidencia para competir con Nicolás Avellaneda, lo defenestraba al tucumano. El tucumano sufrió por parte del rosismo la muerte de su papá, fue degollado su papá en aquella crueldad de las guerras civiles. Sin embargo, vino a participar de los partidos porteños y, sin embargo, se va a apoyar en el interior para llegar a ser presidente de la nación. Para la historia oficial, fue un conciliador, ¿sí? Para Romero, por ejemplo, fue un conciliador de una élite republicana e industrial. Y acá es donde quiero hacer una pequeña crítica, no solamente a Romero, sino a la historia oficial, porque intenta ponerlo en el mismo lugar que Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Uno que es profe de historia en el nivel secundario, el saber para desarrollar en esta temporalidad es la presidencia de Mitre, Sarmiento y Avellaneda como si fueran todo lo mismo. Y sin embargo no son todo lo mismo. Avellaneda fundó el Club de la Industria, instaló en el debate del Congreso Nacional si Argentina tenía que ser una granja o una industria. Finalmente, obviamente, perdió por goleada porque terminamos siendo una granja, un país semicolonial, también impulsado por él, sí, porque la inmigración, el ferrocarril y la consolidación de los terratenientes habla de una política pública, pero de lo discursivo, él quería instalar un país industrial. Y en ese contexto se lo reivindicaba a San Martín con sus avances tecnológicos, con su mirada técnica que tenía sobre un montón de cuestiones, y muchas citas del presidente en esa dimensión sanmartiniana muy fuerte en estos discursos a la hora de defender la industria. Para Romero, esta política, Romero, cuando hablo de Romero, hablo de Luis Alberto Romero, titular de la Academia Nacional de Historia, un historiador muy reconocido. Producto de la presidencia de Avellaneda, se va a surgir lo que se llamó en Argentina la oligarquía. Es decir, que Avellaneda no está dentro de este proceso, según el historiador. Para las corrientes del revisionismo, el presidente Avellaneda va a ser importante por esto que les comentaba, por esta idea de poder ser un presidente que llegó apoyándose en el interior y sin saber disparar un arma. Es el primer presidente sin ninguna experiencia militar que llega a la historia, que llega a la máxima magistratura. Y el diario La Nación lo trataba como un empleado de secretaría, como un figurín, ¿sí? Un figurín y un profeta del odio contra Buenos Aires. Lo trataba como un presidente que era seguido por un ejército de famélicos docentes, decía el diario La Nación en aquel momento, y le criticaba esto que dije recién, ¿no? Esto que había llegado sin ninguna experiencia militar a ser presidente de la nación. En este contexto, y acá hay un dato muy importante, nosotros recién citamos del 5 de abril de 1877 aquel famoso discurso que inaugura a la Comisión Central de Repatriación de los Restos del General San Martín y convoca al pueblo a organizarse para traerlo. Un mes antes pasa un episodio fundamental que creo que marcó la decisión de Avellaneda, que fue la muerte de Juan Manuel de Rosas. Si San Martín estuvo 30 años postergado, Rosas estuvo, imagínense, de 1877 a 1989, que lo trajimos acá en la historia reciente. En ese contexto se produjo un gran debate, una gran tensión entre mitristas y la gente que apoyaba al presidente Avellaneda, producto de que la familia había pedido hacer una misa en honor a Rosa, se prohibió esa misa, se hizo una movilización por parte del mitrismo contra la víctima de la dictadura. Digo, fue un momento de mucha tensión y ahí es donde se decide Avellaneda a directamente traer los restos del general San Martín, y también se daba inicio en este momento, como dije anteriormente, a las campañas del desierto, que bueno, que fue nuestro etnocidio y nuestro genocidio contra nuestro pueblo originario y la consolidación de un proyecto que se venía. Vamos a escuchar otro fragmento de la historiadora que nos acompaña en cómo fueron los protocolos ceremoniales a la llegada del cuerpo de San Martín, primero a Uruguay y después a Buenos Aires. Que en Inglaterra se había construido el buque de guerra Villarino, que era el que iba, lo había encargado el gobierno argentino, iba a trasladar desde el Havre los restos de San Martín. Uh-huh. Bien, en 1880 fue transportado de Brunois, donde estuvo sepultado, un tren especial para el Havre, para poder después embarcarlo en el buque Villarino. Uh-huh. Ahora, llegaron a Montevideo el 20 de mayo y los recibieron con una salva de 21 cañonazos, la recepción fue imponente, 7 barcos argentinos acudieron a recibir al Villarino, una carroza tirada por 6 elegantes caballos, claro, estamos hablando, ahí no había auto. Claro. Llevó el féretro, los caballos negros y con sus plumas colocadas, toda una recepción tremendamente importante, cubierto con las banderas de Uruguay, de Chile, de uh-huh. Perú y de Argentina. Lo llevan a la catedral. Ajá. La multitud acompañó los restos, lanzando flores desde las aceras y los balcones. La bienvenida de los hermanos uruguayos asistieron al presidente Francisco Antonio Vidal Silva y todos sus ministros. Bueno, fue uno de los actos más emocionantes que se haya hecho al Libertador. Uh-huh. Y después a la tarde ya partió hacia la Argentina, y con el buque. Y durante una semana. En ese contexto hay una historia muy bonita referida a estos festejos, que son el mito de los 7 granaderos. El cuerpo de granadero a caballo, legendario dentro de las guerras de independencia y de la obra sanmartiniana, imagínense que San Martín fue incorporado a la revolución, vino a reforzar un proceso revolucionario que terminó en independencia y en liberación, y el ejército de granaderos fue el eje central de esta cuestión. Su acérrimo enemigo, Rivadavia, había disuelto dentro del ejército a los granaderos, y en ese contexto, en 1826, y en ese contexto, cuando se producen las noticias de que San Martín vuelve a su patria y demás, quedaban 7 granaderos vivos. Si alguno ha ido a la Casa de Gobierno, puede ver la escolta y la guardia de estos 7 granaderos, que estaba anclado en este mito que le estoy contando casualmente, y que son los que van a cuidar los restos de San Martín todos los días. Atraviesan toda la plaza y llegan a la Catedral Metropolitana. En ese contexto, si bien no hay fuente, por eso hablo de mitos, estaba leyendo unos historiadores recién para compartir con ustedes, en donde han buscado por todos lados si es verdad que estos 7 granaderos aparecieron ese día, pero cuenta la oralidad, y le vamos a dar mucha entidad porque dentro de las reconstrucciones históricas la oralidad tiene un lugar fundamental. Estos 7 granaderos, con la intención de ir a buscar a su jefe, de darle los homenajes y demás, se pusieron los viejos trajes de granaderos y acudieron a los funerales del general. Si bien no participaron de la escolta principal y demás, fueron un gran atractivo dentro de este proceso que, como vamos a escuchar ahora, no solamente duró el 28 de mayo, sino también que duró 24 horas más. Así que este es el famoso mito de los 7 granaderos que nosotros vemos cuando vamos a Buenos Aires y que está anclado en la repatriación de los restos del general San Martín en 1880. Vamos a escuchar el audio y venimos con las conclusiones de la columna del día. Y durante una semana se mantuvo en las costas de Catalinas, lo que sería ahora la Fuerza Aérea, la parte de la estación de retiro, sí. Bueno, y escoltado por decenas de buques de la Armada. El 28 de mayo tuvo la ceremonia principal y los integrantes de la comisión de repatriación colocaron la bandera del ejército de los Andes sobre el ataúd, uh-huh. más dos coronas, una con palmas de Yapeyú, de la ciudad natal de San Martín, sí. y otra con gajos del pino de San Lorenzo, mira. Por el bautismo de fuego de los granaderos a caballo. El cajón fue depositado en un bote fúnebre que fue remolcado por la Talita, la lancha presidencial. Ajá. Se lo desembarcó en las costas del Retiro, muy cerca de la plaza y playa San Martín, y fue colocado junto al palco oficial donde el expresidente Sarmiento dio un discurso de recepción. Uh-huh. Se cargó de flores, se lanzaban los argentinos a su padre de la patria, el féretro fue escoltado hasta el monumento del Libertador en la plaza, y un emocionante discurso del presidente Avellaneda complementó las palabras de Sarmiento. El cajón fue colocado en una carroza fúnebre, y después fue trasladado hasta la calle Florida, la Plaza de Mayo. Uh-huh. El ataúd fue depositado en la nave central de la Catedral Metropolitana. Uh-huh. Durante 24 horas desfiló el pueblo entero. Mira. Eso debe haber sido tremendamente claro, emocionante. Claro, porque estamos hablando de una enorme cantidad de años. Impresionante. Todos estos homenajes al general San Martín en un año muy particular y decisivo de la historia argentina muchas veces quedan opacados porque 1880 fue un año bisagra en la historia de nuestro país, y San Martín no podía estar ausente. ¿Por qué fue un año bisagra? Porque se desatan varias dimensiones, ¿no? La primera, que es muy interesante, luego que se produce esta repatriación, se produce la última guerra civil entre Buenos Aires y el Estado Federal, o el Estado Nacional, donde el presidente Avellaneda tiene que ser trasladado al barrio de Belgrano, ahí funda su casa de gobierno, porque tiene que enfrentar al gobernador de Buenos Aires, Carlos Tejedor, por la sede, ¿no? Estaba el tema de la capital, una capital postergada que tenía el Estado Nacional, y finalmente el Estado Nacional le arrebata a los porteños la ciudad más importante de nuestro país en ese momento y se instala en la sede central. También porque se acaban las guerras civiles, ¿sí? De 1810, durante 70 años hubieron guerras civiles para imponer un modelo de Estado, y finalmente se acaban esas guerras civiles, y también la llegada de San Martín, sin lugar a duda y lamentablemente, significa en términos simbólicos para los que lo trajeron santificar el genocidio de nuestro pueblo originario, como diciendo, bueno, se acabó todo esto, viene la etapa de la paz, y esa paz la va a encabezar el general San Martín. Es muy importante destacar que para traer a San Martín se desarrolló toda una política pública de fondo, de logística y demás, y que la figura de San Martín post-mortem fue utilizada sistemáticamente para estas cosas, al igual que la de Belgrano. En un momento bisagra de la historia argentina, apelan a repatriar a los restos de San Martín, es decir, que hay una utilización política, si se quiere, y demás, para honrar lo que San Martín había ordenado allá por 1844. Pero es muy importante también pensar lo siguiente, que a partir de que llegó San Martín y los restos de San Martín y todo esto que se generó de 1877 a 1880, comenzaron varios procesos que quisiera destacar. Uno de ellos es las obras públicas, las obras del Estado. La gran mayoría de las cosas que conocemos en la actualidad con el nombre de San Martín tienen un punto de inicio aquí, ¿sí? Hasta antes de la llegada de los restos de San Martín, había una plaza y una o dos calles solamente con el nombre del Libertador. Sin embargo, a partir de ahí comienza, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica, todo un proceso sanmartiniano para poner el nombre de San Martín o de alguna cuestión referida a la gesta sanmartiniana. Por ejemplo, les cuento rápidamente, el departamento de Malargüe, en su primera fundación, entre 1877 y 1892, los últimos 5 años, entre 1887 y 1892, se llamó Departamento Coronel Beltrán, por ejemplo. Y así pasó con el Departamento de San Martín, que se llamaba Barriales antes, y se produce todo un gran proceso de reconocimiento a partir de estos nombres y de esta cuestión. Y también se lo escolarizó, ¿sí? Definitivamente se lo escolarizó a San Martín, si bien ya se lo venía aprendiendo y demás, pero justo llega San Martín en una bisagra educativa, porque años después se va a crear la ley 1420, y en ese contexto se lo va a escolarizar también. Por lo tanto, me parece que la moraleja o la enseñanza que nos deja esta columna es que ni siquiera los restos de San Martín tienen una mirada inocente, sino que hubo una utilización que, como hemos visto a lo largo de esta columna, tuvieron dimensiones buenas y dimensiones malas.